esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para llevarles nuestras modestas reflexiones sobre el acontecer nacional y a veces internacional, que es de interés de todas y de todos. Eso es algo que cada día nos complace más, sobre todo cuando avanzamos en la consolidación del modelo de la patria que estamos construyendo basado en la verdad verdadera, como se está poniendo de moda decir ahora para que la gente sepa que uno está hablando de la verdad que es irrefutable y no de la que inventa por ahí la gente de la derecha como le viene en gana. Inventan y tratan de torcer la realidad de manera tan persistente, tan permanente, en la búsqueda de generar infelicidad. ¡Qué horrenda práctica! ¡Qué horrendo hábito! Ese de desempeñarse en lo que ellos llaman la política, que no es sino la infiltración de la política para destruirla, que ha sido el propósito desde los orígenes de la sociedad por parte de los sectores que se consideraron por encima de ella desde siempre, los sectores oligárquicos, los sectores hegemónicos de la sociedad, que se consideraron ni siquiera ungidos por un poder divino para estar por encima del resto de la sociedad, sino simplemente porque tenían mucho billete. El poder del dinero fue lo que siempre a ellos los inspiró a considerarse por encima de la sociedad y a tratar de que todo control que surgiera entre ella para el desarrollo armónico, para su desempeño correcto, como por ejemplo la concepción del Estado, tenía que ser reducida frente a ellos. No puede, según la óptica burguesa, ningún Estado colocarse por encima de las pretensiones o aspiraciones de los sectores burgueses de la sociedad. Eso está muy bien para que se controle a sí misma la sociedad, pero allá abajo, en la distancia, en el Olimpo, en lo alto, debe estar exenta de toda regulación, de toda ley, la oligarquía, los sectores burgueses de la sociedad. Esa es la base ideológica o filosófica del planteamiento de la burguesía respecto del Estado. Siempre lo ha sido así. Hoy avanza en el mundo un modelo de democracia que pretende dejar atrás ese acuerdo universal que es el modelo de la democracia basada en las elecciones, en la voluntad popular como única forma de acuerdo entre la sociedad. El pacto social del que hablaba Juan Jacobo Rousseau, uno de los grandes activos ideológicos de la Revolución Francesa, que es el movimiento que funda el concepto contemporáneo de democracia en los últimos 200 y tantos años. Esa concepción de democracia, que es el acuerdo universal, pretende ser derruido, como lo hemos comentado, como lo analizábamos el día de ayer, por las pretensiones arrogantes, prepotentes del imperio norteamericano en representación de esos intereses de los sectores dominantes de siempre, de estar por encima del Estado y de colocar la decisión, la voluntad del pueblo por debajo de la aspiración que ellos tienen. Es por eso que en Estados Unidos el presidente no es sino un títere, es un simple mequetrefe que está puesto ahí para cumplir con el ritual de la fachada democrática con la que quieren vestir a ese imperio, pero que en modo alguno tiene el poder decisorio que debe tener un primer mandatario en una nación soberana. Jamás podrá ningún presidente avanzar con una propuesta propia sobre las grandes corporaciones que son las que dominan en Estados Unidos con sus intereses, lo que debe ser el rumbo ya no ni siquiera de esa nación, sino del planeta entero, según se les antoja a ellos. Y esta reflexión la hacemos a partir del gran logro, como decimos, que estamos teniendo en nuestro país por dejar atrás ese esquema, horrendo esquema de sometimiento de la voluntad popular que plantea el esquema hegemónico, el esquema de dominación de la oligarquía en la concepción burguesa que todavía prevalece en algunos sectores de la sociedad, que se niegan a que la historia haya cambiado, a que se está transformando profundamente esa concepción para que se imponga el modelo participativo y protagónico que nos trajo el comandante Chávez como fórmula de redención y de liberación verdadera del pueblo venezolano. Los sectores oligárquicos han tratado de asaltar el espacio de la política colocando fichas en los escaños de la Asamblea Nacional a los que puedan ellos ir impulsando con el respaldo del dinero, con el respaldo corporativo, con el respaldo político de las grandes potencias, en este caso los Estados Unidos, para que vayan abriendo el camino y haciendo la trocha por la cual se van a meter ellos a hacerse del poder, acabar con la democracia, aplastando la voluntad popular, utilizándola, usando al pueblo para su propósito. Por eso asaltan el espacio político con una cantidad de gente que no tiene el más mínimo derecho a estar ahí, por mucho que nuestra Constitución es la más amplia y plural probablemente hoy en el mundo, porque no han trabajado con las comunidades, no se han ganado el espacio político que están usurpando en la Asamblea Nacional, producto de la lucha, del debate, de la construcción política junto al pueblo, hombro a hombro, sufriendo los padecimientos del pueblo, visualizando con ellos los que son las aspiraciones, las ansiedades, las propuestas y las búsquedas de superación a partir de ese padecimiento que hoy todavía experimenta nuestro pueblo. Gracias y sola y única y exclusivamente gracias a la tragedia que significó el que aquí en el pasado, hasta la llegada del comandante Chávez, fueran ellos el poder y generaran como única fórmula de realización hambre, miseria para todo el país, menos para los sectores que fueron acumulando cada vez más riqueza, porque asaltaron el poder como los bucaneros, como los piratas de los océanos que asaltan donde llegan para saquear, para robar, generando destrucción y desolación por donde pasan. Es lo que aquí, como lo hemos señalado en varias oportunidades, pretende hacer el sector privado que se niega a incorporarse a la búsqueda del bienestar del país y de la superación de esas limitaciones que heredamos de ese pasado horrendo y oprobioso que fue la Cuarta República, y que insisten en tratar de retomar el poder por la vía del desconocimiento de la voluntad popular mayoritaria de nuestro país en la búsqueda de la consolidación del modelo de patria que Chávez nos dejó. Esa gente está reunida en la MUD. Ellos la llaman Mesa de la Unidad Democrática y no es sino el reducto de los desesperanzados de una política que no avanza porque no tienen construcción ni trabajo político y que no cuentan con respaldo popular como para ellos ir de manera individual cada uno a ofertarle su propuesta al país porque no cuentan con respaldo alguno. Ninguno de los partidos que integran la MUD ha obtenido en ninguna elección en los últimos 15 años más del 3 o del 5% de respaldo popular. El partido Alianza Bravo Pueblo existe un partido que se llama Alianza Bravo Pueblo, aunque esté sorprendida toda la audiencia en este momento con lo que estoy diciendo. Ese partido Alianza Bravo Pueblo es el partido de Antonio Ledezma y en ninguna elección ha pasado del 1.5% de respaldo electoral, pero él está ahí siendo la cabeza que está tratando, ligando día y noche, con todos los velones encendidos en su casa, prendiendo velones día y noche en todas partes donde él se desempeña, para que se vaya allanándose el camino. Ya salió de Leopoldo López, ahora está saliendo de María Corina Machado, ya no le queda casi nadie en el camino para él ser, por fin, desde hace cerca de 50 años que ha defenestrado a todos los que le dieron la mano en la política. Primero defenestró a Lucinchi, que se lo trajo del Guárico y lo puso aquí en la entonces Congreso Nacional, hoy Asamblea, y lo sentó ahí de diputado suplente de no sé quién, y así fue como entró en escena política a ir escalando. Fue secretario de Carlos Andrés Pérez anteriormente, pero su entrada en la escena política como el gran defenestrador de sus amanuenses, de los que le daban la mano, de los que lo querían ayudar, fue con ese filicidio que cometió contra su mentor, el expresidente Jaime Lucinchi, a quien le dio la espalda para apoyar un candidato que estaba en su contra en aquel momento. Así fue dejando atrás al farucero, así fue dejando atrás a todos los que le ofrecieron la mano y le pidieron integrar equipo, Salas Romer entre ellos, Enrique Mendoza después, Rosales después, y ahora la trilogía del mal, que también le dijo, puedes estar con nosotros en esta trilogía del mal, pero no vengas con tus ideas democráticas de la MUD. Allá ellos, que se queden arrinconados y sometidos, y lo dejaron colearse en la tríada del mal, en la trilogía perversa, más por lástima que por ninguna otra razón, y él accedió porque tenía por dentro la ponzoña del mal. Sabía que más temprano que tarde, no solo Leopoldo López se iría de bruces en su propia torpeza y se pegaría con los dientes de la manera más brutal contra el piso, como lo hizo, sino que vendría después María Corina y haría lo propio, porque él, que viene de la política, de los veteranos de la política, de los que sí saben hacer política, de Acción Democrática, que es su verdadera casa, sabe que muchacho haciendo política no puede terminar sino fracasado, porque esos muchachos, niños ricos, no saben de política, están usurpando ahí esas funciones, están inventando para engañar al pueblo tesis absurdas como aquello del capitalismo popular y no sé cuántas barbaridades más que ha inventado por ahí Capriles, María Corina y Leopoldo López para tratar de colearse en la vida nacional asaltando la política. Son unos asaltantes, pero son unos fariseos. Y son una gente mala, es gente perversa, gente que no tiene la dignidad, el decoro, el valor, ni la ética mínima para el desempeño de sus funciones. Todo es torpeza, todo es brutalidad e ignorancia, todo desespero desmedido, todo histeria desaforada. Es la única actuación que ha tenido ese sector, en virtud de lo cual su único ejército de seguidores, su único sector de adeptos, son ahorita los francotiradores, los terroristas, los guarimberos. No tienen a más nadie. Lo dicen las encuestas, lo dicen todas las declaraciones del pueblo cuando se les consulta en la televisión y en la radio. No tienen a nadie que no sea un delincuente detrás de ellos. Porque ahí, durante el tiempo, se ha visto cómo se ha honrado el carácter delincuencial de uno que otro, o de uno tras otro, quise decir, en la bancada opositora en la Asamblea Nacional. Y cuando ya no está de moda el que delinquió recibiendo dineros indebidos de PDVSA, entonces está el otro que recibe para utilizar en beneficio propio dineros del narcotráfico. Y cuando no es ese, entonces pasa a estar de moda el que recibe fajos de billete en unas bolsas de dinero que le dan los empresarios de la comunicación. Y si no es ese, es el otro y después el otro. Y siempre están en la palestra de la noticia porque están incursos en delitos, en la búsqueda de rapiña de dinero, como están o ellos o sus esposas, como el caso del diputado Montoya, por ejemplo, que tiene a la esposa ya buscando a ver cómo hace para que no la caiga en ningún momento la justicia sobre ella y le ponga los ganchos por contratista corrupta en Maracaibo. Esa es la realidad de ese sector. Esa es la realidad que explica la tragedia que hoy, una vez más, se cierne sobre el país, de tener que oír la declaración de este grupo que vuelve a aparecer en la escena ahora. Abrir la boca a defender la democracia cuando tienen un mes y medio callados de manera absoluta, donde no han querido abrir la boca para defender la democracia en modo alguno, esperando que los guarimberos le tumbaran el gobierno para ellos venir a hacerse del poder. Esos cobardes, esos terroristas, esos miserables que han jugado de manera tan evidente, como lo estoy denunciando yo aquí hoy, al kikiriwiki, donde se escondieron y nadie supo de ellos en lo más mínimo, de manera estratégica, calculada y fría, como era su plan de tumbar el gobierno mediante el asesinato, mediante el degüello de personas con guayas colocadas de manera fría y calculada para cortarle la cabeza a la gente que pasara por ahí en la guarimba, colocando francotiradores, ya no en un solo punto como hicieron en abril del 2002 en el Hotel Edén para asesinar a la gente en Puente Llaguno, sino en todo el país donde tenían en sus municipios opositores colocadas estratégicamente a los sicarios que han contratado, a los paramilitares que han contratado para desatar esa ola de violencia que desataron durante estas últimas semanas. Ellos se quedaron callados porque esa estrategia estaba funcionando con su anuencia, con su respaldo, con su apoyo decidido por sus intereses grupales. No han podido hacer nada por la vía democrática porque no tienen política, porque no desempeñan política, porque no construyen junto al pueblo movimiento alguno que tenga significación desde el punto de vista electoral. Por eso son así de cobardes. Por eso aparecen hoy para reivindicar supuestamente los valores de la democracia, defendiendo a una diputada que ya no la es, a una mujer que salió a vender el país desde hace años, que ha hecho uno de los negocios más grandes que se han dado en los últimos tiempos, que es el negocio de vender la patria que ha montado Estados Unidos en el mundo entero como un negocio suyo. María Corina Machado instauró en el país la modalidad de la venta de la patria como negocio a cambio de un puñado de dólares, como lo dijo cuando estaba al frente del organismo Súmate, conspirador que pretendió única y exclusivamente acabar con la credibilidad del país en el Consejo Nacional Electoral para que se viniera abajo la democracia desde hace más de una década. Eso, que es su gran logro, su gran activo con el que se lanza ella a la política, no es sino la entrada al país en nuestra historia de la modalidad de la venta de la patria como negocio a cambio de un puñado de dólares mensuales que le depara al Departamento de Estado de manera segura y permanente desde que ella llegó a ese acuerdo con el Imperio Norteamericano de manera personal para ayudar a restituirle a las grandes corporaciones norteamericanas todas nuestras riquezas el día del asalto al poder que ellos tienen en mente. Esta gente de la MUD acaba de salir a dar una rueda de prensa donde dice que la inmunidad parlamentaria es una garantía nacional. Existe una persecución contra María Corina Machado. Y ya nosotros hemos hablado en qué consiste la inmunidad parlamentaria. No es el fuero para delinquir, es la garantía para el desempeño político en libertad. No para delinquir, no para atentar contra la patria, no para violar la Constitución. No hay ningún organismo en el mundo, ninguna ley en el planeta entero, ni ninguna modalidad de democracia que comprenda el respaldo a la venta de la patria y que ampare el ejercicio golpista contra la democracia en modo alguno. No existe. Y revisen, y le pido a quienes me escuchan, que revisen, que lean, que se metan, que vean los diccionarios que tienen que ver con la teoría política, que busquen internet y no va a encontrar ni una sola nación en el planeta que defienda al vendedor de patria de moda alguno. Esta gente aparece ahora, luego de esconderse en su cobardía y en su estrategia golpista, para decir la barbaridad de que ellos consideran que la persecución está desatada contra la exdiputada María Corina Machado, pero ella fue allá a Washington a sentarse en la bancada de Panamá como representante que fue nombrada por oficio, como lo leyó el diputado Diosdado Cabello el día de ayer, presidente de la Asamblea Nacional, perfectamente facultado para destituirla en virtud del desacato a la Constitución y a las leyes venezolanas por parte de esta diputada. Y ella fue la que se sentó sin que nadie la obligara a representar una nación enemiga de nuestra patria, como ella lo sabe, a usar su sitial para atacar a nuestro país. Ahí están las fotos, ahí están las pruebas, ahí está la realidad que el país vio el viernes y el mundo entero. El secretario ejecutivo que todavía existe de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, en rueda de prensa junto al alcalde metropolitano Antonio Ledezma y un grupo de diputados opositores, se refirió al asunto diciendo que se desconoce la investidura, se desconoce el voto de los ciudadanos y se amenaza la integridad de toda la Asamblea. Y yo voy a traer a colación aquí un caso del que no quisiera comentar nada, sino solamente ponerlo como ejemplo porque es el que se me viene a la mente en este momento para ser bien gráfico respecto a esta acusación insolente, completamente manipuladora que hace la MUD respecto del tema de la exdiputada Machado. Cuando se está cumpliendo la ley contra un delincuente, nadie puede argumentar en su defensa su profesión de oficio. No puede nadie salir frente a un médico que ha asesinado a alguien, decir que las leyes se están aplicando en contra del gremio médico y que se está saltando y violando todo lo que tiene que ver con el derecho de la medicina en el país, porque hay un médico que es asesino que fue puesto preso por el acto de homicidio que cometió. El caso de Edmundo Chirino es un caso que, siendo ex rector de la universidad más importante del país, y siendo un médico de una trayectoria tan dilatada como la que tenía el doctor Edmundo Chirino, siendo incluso asociado a la revolución, como amigo de la revolución que está en el poder, en el momento que se lleva adelante un juicio contra él y en el que sale entonces encontrado culpable, fue llevado tras las rejas porque se le encontró culpable de un homicidio. No porque se estaba agrediendo al gremio médico. No puede defenderse ahora a la diputada Machado argumentando en su defensa que es que se ataca la institucionalidad de la democracia en la Asamblea en modo alguno, porque es una manipulación barata, burda, insolente contra la inteligencia de la gente. Es una verdadera barbaridad salir a decir que se está agrediendo a la democracia porque a una delincuente vendepatria, capturada infraganti por el planeta entero que la vio en su pretensión golpista, sentándose en la bancada de un país enemigo de la República en este momento, como lo es Panamá, y que tiene oficio que certifica que fue como representante alterna de ese país que asumió esa silla ante la OEA, no puede nadie venir a argumentar de manera tan manipuladora como está haciendo esta gente de la MUD. Pero como me corresponde ir a la pausa en este momento, que tiene que hacer la emisora para identificarse, yo voy a dejarlo hasta aquí, porque tengo muchas cosas que decir, sobre todo sobre María Corina Machado y la Constitución, a la vuelta de la pausa. No se muevan de ahí, que lo que le viene a esta mujer es candanga con burundanga. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial. Nos llegan por ahí denuncias de Estado de Esparta nos dicen, nos dan cuenta de que nuestro programa no estaría saliendo allá en el estado de Nueva Esparta al aire por la señal de YBKE Mundial. Y nos dicen que nos rebelemos, que tomemos acciones, que defendamos nuestros derechos, tal. Y yo les digo, vamos a revisar, pero no es que vamos a amotinarnos, no en lo absoluto. Debe haber pasado algo que está impidiendo que el programa salga al aire allá en el estado de Nueva Esparta, porque estamos en la parrilla a nivel de todas las retransmisiones en el país de la señal de YBKE Mundial. Si hay alguna novedad, no la conocemos, de alguna modificación de esa parrilla, habrá que consultar con la directiva de la emisora. Pero en modo alguno creemos que es el amotinamiento de nadie allá en Margarita y que están disponiendo como les da la gana, ni mucho menos. Eso no es así. Este no es el equipo de YBKE. Aquí no estamos ni infiltrados por Equalio, ni tenemos amotinamiento de nadie. Algo debe estar pasando, explicaría pues el que no estemos ahí en la hora que corresponde. Vamos a averiguarlo, pero por la insistencia de los contactos a través de Twitter de la gente haciéndonos el señalamiento, queremos aclararlo. No hay ningún amotinamiento, ninguna sublevación de nadie. Vamos a hacer lo posible porque cuanto antes se aclare qué es lo que sucede. Estoy seguro que hay una explicación para ello. El tema que quiero yo continuar con el caso de la exdiputada que me antecedió, María Corina Machado, quiero introducirlo con una nota muy llamativa. Ustedes recuerdan que yo aquí comenté, y bueno, mucha gente lo hizo a través de las redes sociales, el insólito caso de la obra de teatro que montó a partir de los sucesos de estallido violento que desató Leopoldo López y toda esta gente, donde la nueva modalidad, la única evolución que ha tenido la actuación opositora desde el año 2000 para acá, donde siempre han aplicado el mismo formato para su accionar violento en la sociedad, la única evolución, yo lo dije personalmente aquí en este programa, es, y lo dije también en el programa de televisión, Venezolana de Televisión, es que ahora decidieron regar de francotiradores todos sus espacios de guerra violenta, es decir, las guarimbas y esto, para atacar a la población que pretenda, bueno, eliminar esa violencia, esa limitación, esa violación al derecho de la gente al libre tránsito, que son las barricadas esas incendiarias que esta gente montó. Todavía quedan por ahí entonces los francotiradores, de eso habló el presidente Nicolás Maduro una vez más el día de ayer y alertó respecto de la pesquisa que se le está haciendo. Han sido capturados progresivamente todos los causantes de muertes que fueron causadas contra el pueblo, no contra ningún estudiante ni por funcionario de la Guardia Nacional como lo están vendiendo ellos al mundo. No hay ninguna ola de represión desatada, sino hay una cantidad de muertos causados por sus francotiradores. Y la obra de teatro que aparece en escena en ese momento no fue otra sino una que lleva por título grandísimo: Hay que matarlos a todos. Verdaderamente espeluznante la forma como esta gente se plantea el desempeño de la política, pero es explicable. Cuando no tienen líderes, ellos van a reaccionar a su buen saber y entender. Por eso es importante un liderazgo en la lucha política. Por eso es que destacó tanto Hugo Chávez en su desempeño frente a la sociedad como líder político, porque su estatura sobrepasaba la de cualquier otro líder en la medida en que tenía una extraordinaria capacidad para la conducción de masas. Pero cuando usted está en un sector que no tiene nadie que dirija, sino que un bando de locos histéricos, los que están ahí dando tumbos entre ellos para ver quién se hace con la lotería de asaltar el poder, sucede lo que sucede en ese espacio opositor, que es que inventan, la gente inventa, y la gente inventa con lo que tiene en la mente, y lo que tiene en la mente la gente es la educación que da la violencia del contenido televisivo, donde el que triunfa es el que mate más gente, el que asesine más. Es decir, Rambo, Bruce Willis, George Clooney, toda esa gente que son queridos por la sociedad en el mundo entero, porque han asesinado más gente en las pantallas de cine. Al señor Sylvester Stallone, un tipo no sabe ni hablar, tiene la boca torcida y no puede ni hablar. Y resulta que uno de los grandes héroes del planeta, porque ha asesinado mucha gente. Igual el otro y el Jean-Claude Van Damme y son los grandes héroes contemporáneos, simplemente en función de la cantidad de gente que ellos han asesinado en pantalla. Entonces, cuando usted deja a una masa, a un colectivo, bien explicado, bien expresado, a un colectivo, un grupo de gente, lo deja a la buena de Dios, sin liderazgo, sin ideario, sin ningún planteamiento político, ideológico, entonces la gente hace lo que se le viene a la mente, y lo que se le viene a la mente es lo que le está diciendo el tipo Robert Alonso desde Miami, que es un tipo que es una comiquita, pues él arma las cosas que le dice a la gente con base en lo que sale en las películas. Entonces ellos montan una obra que se llama Hay que matarlos a todos, porque así es como ellos creen que se triunfa, matando gente. Por eso están todavía asesinando, como asesinaron a esta joven ayer, de trabajadora de Venevisión, ahí en Los Teques. Y sale el miserable director de la policía de Miranda a dar una declaración que más infeliz no puede ser, donde dice simplemente, de la manera fría y escueta, como lo haría un gerente de una funeraria recibiendo el cheque de pago de algún velorio, que el deceso de la joven es algo reprochable. Hasta ahí llega el planteamiento del tipo. Censurable. Es censurable. ¿Cómo no va a ser censurable si mataron a la gente en la guarimba tuya? La guarimba que no has controlado. Se convierte en un criminal quien da una declaración de esa automáticamente, porque eso significa una burla al asesinato que se ha cometido. Tan sencillo como eso. El director de Polimiranda es un asesino. Y listo. No tiene ninguna otra letra que ponérselo. Cuando da una declaración tan insolente y tan espantosa como esa de referirse a la muerte de esta joven en esos términos. Es censurable la muerte de la joven en Los Teques. Hay que ser bien cara dura, de verdad, para ostentar un cargo teniendo tamaña dimensión de criminalidad. Pero yo me refiero a la obra de teatro. Hay que matarlos a todos, porque quiero establecer la relación directa que hay con el movimiento ucraniano que está inspirando a esos sectores fascistas en este momento en la ultraderecha venezolana. Ellos han decidido copiar al calco todo lo que hay allá en esa Ucrania que ellos dicen que está liberada y que no es sino un emporio nazi, el reducto nazi, la pústula, la llaga nazi que está rebrotando en el mundo entero, está en Ucrania. Son los que asaltaron el poder ahí. Ustedes lo vieron y ustedes lo pueden buscar en mi página soyaranguibel.com al senador John McCain entregándole con abrazos y congratulaciones el respaldo pleno de los Estados Unidos al jefe del movimiento nazi que terminó asaltando el poder en esa nación de Europa del Este. Luego a ellos se les subleva Ucrania y entonces Ucrania, perdón, sí, pero entonces ahí en Crimea, perdón, se les subleva Crimea y entonces ahora ellos, como son los dueños de Ucrania, no aceptan que haga lo mismo la gente de Crimea. Ya lo comentamos aquí la semana pasada. Pero yo quiero que oigan en este momento lo que le fue capturado en una conversación telefónica a la jefa del movimiento golpista de Ucrania, que está al frente del movimiento nazi que ha rebrotado allá en esa nación y que tiene a Rusia, sin ser Rusia comunista en modo alguno, desde hace más de 30 años, ella sigue teniendo a los rusos como el demonio comunista y de esa manera se expresa. Ella es agarrada en una grabación con el ex viceministro de Seguridad Nacional y Defensa del país, Néstor Sufrich, y ella es Yulia Timochenko, ustedes la recuerdan. Le dice él por el teléfono: estoy consternado por la situación en torno a Crimea, acabo de hablar hoy con un amigo y él estuvo a punto de llorar. Le dice la Timochenko: yo misma estaría dispuesta a agarrar una metralleta e ir a dispararle a ese bastardo en la frente, se refiere a Putin, el presidente de la Federación Rusa. Ayer dije que si Dios no lo quiera, estalla una guerra y yo soy oficial de la reserva, así como mi hijo, tomamos las armas y vamos a defender el país, le dice Sufrich a la Timochenko. Ella le responde con más decisión y arrojo: esto ya traspasa todos los límites, malditos sean, hay que tomar las armas ya e ir a cargarse a los Katsap, que es como le dicen en términos despectivos en Ucrania a los rusos, junto con su líder. Siento no haber podido estar ahí para encabezar estos procesos, ni de broma les hubiera dejado quedarse con Crimea, le dice la mujer. Ella le dice luego: encontraría el método de cargarme a esos malditos rusos y espero tener la posibilidad de involucrar a todas las personas que me conocen para levantar al mundo entero tan pronto como me sea posible, para que de esta maldita Rusia ni quede ni un campo quemado siquiera. El tipo le responde: estoy a tu lado. Esta mañana hubo una reunión de los líderes de las fracciones del Parlamento y luego hablé con Víctor. Me dijo: ¿qué vamos a hacer con los 8 millones de rusos que se han quedado en el territorio de Ucrania, que son marginados? Y ella les dijo, óiganlo bien: malditos sean, hay que cargárselos uno a uno con armas nucleares. Esa es la forma como se expresan los fascistas cuando están histéricos en la búsqueda del poder, como está María Corina, que comete la torpeza del suicidio, del harakiri, del autogol más brutal y salvaje, cuando se va nada más y nada menos que a representar la voz de un país enemigo en contra de Venezuela y todavía pretende que aquí se le respeten derechos democráticos de no sé qué clase. Hay ahí un hecho concreto: los fascistas están tratando de apoyarse entre ellos para hacerse de las grandes riquezas de las naciones hoy en el mundo, que no quieren más procesos electorales en los que se exprese el pueblo, sino que quieren la muerte, la destrucción, la infelicidad que puedan ellos causarle al mundo para aprovechar entonces sus riquezas y disfrutar la muerte, el hambre, la destrucción que generan. De esta manera yo llego al final de la emisión del día de hoy, esperando encontrarme con ustedes en una nueva oportunidad. Hay por ahí, por cierto, no me quiero ir, me robo 30 segundos más, mucha gente hablándome de la situación de la falta de luz. Esa es otra expresión del fascismo. Incendiaron, está comprobado, incendiaron intencionalmente la zona del Guaray de Repano, donde pasan las líneas que vienen de Tacoa hacia Caracas a surtir de luz a la Gran Caracas, y afectaron dos líneas, la línea 1 y la línea 2. Esta madrugada estaban todavía más de 140 bomberos lidiando contra ese incendio que a todas luces aparece fue ocasionado por la forma como se presentó. Y esa gente que está haciendo eso lo que persigue es generar malestar en la población, como lo han generado toda la noche y toda la mañana de hoy, porque afectó las líneas del metro desde Chacaito hasta Plaza Venezuela y hasta Parque Central. De modo que hay aquí la acción terrorista, una vez más, de estos sectores empeñados en destruir la tranquilidad de nuestro pueblo. Vamos a seguir atentos, como se los hemos pedido. Intentaron en Maracaibo incendiar la sede del Consejo Nacional Electoral también en horas de la madrugada. Están activados en la destrucción, en el terrorismo, porque no quieren saber ya nada, ni siquiera de estudiantes, ni de nada de media tinta, que no sea la muerte y la destrucción. Esos reductos que quedan serán alcanzados por el brazo de la justicia y de la revolución bolivariana, como se ha venido dando hasta ahora. Por lo pronto, tengamos paciencia. Ahí estamos viendo cómo están cayendo todos. Se está dando la lucha contra la impunidad que el pueblo pidió. Ya están presos los alcaldes que tienen que estar presos, están presos los líderes de la violencia, y ya viene la acción contra María Corina Machado. Estemos atentos, porque se está haciendo justicia, que fue lo que pidió el pueblo, y así se consolida una revolución y se consolida una patria. Estemos atentos frente a los ataques terroristas y sigamos rodilla en tierra con nuestro presidente Nicolás Maduro. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea,